El sábado pasado hablamos del pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Posiblemente está en el capítulo 12 de San Mateo, pero vamos a comenzar desde el principio. Ustedes le ven la cara a la amiga mía. Amiga mía, qué cosita linda, papá. Muy bien, San Mateo capítulo 1, versículo 18 y versículo 20. No sé si a usted le pasa igual, pero para mí esto es una emocionante aventura, estudiar al Espíritu de Dios en toda la Biblia. Capítulo 1, versículo 18. En el Nuevo Testamento aquí aparece la primera referencia al Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿cómo dice? En el principio creó Jehová. ¿Y quién aparece en escena allí de una vez? ¿Quién se movía sobre la haz de las aguas? Y en todo el Antiguo Testamento, ¿quién estuvo paso a paso en cada incidente del pueblo de Dios? El Espíritu Santo. Y aquí comienza el Nuevo Testamento, y mire cómo comienza. Versículo 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice? Del Espíritu Santo es. Ahora viene el nacimiento de Jesús. Y la persona que se encarga de ese nacimiento es el Espíritu Santo. Ahora viene la concepción por parte de María. Un misterio que no podemos explicar. Y quien hace el trabajo es el Espíritu Santo. Es decir, el protagonista ahora en estos eventos, ¿quién es? El Espíritu Santo. Si nosotros miramos la Biblia, entonces, ¿ha estado el Espíritu Santo mezclado en todo? Pues sí. Lo curioso es que aunque el Espíritu Santo ha estado mezclado en todo, es de quien menos estudiamos y de quien menos aprendemos y de quien menos podemos explicar, ¿sí o no? ¿Quién es la persona que está aquí ahora abriendo paso, abriendo camino, iniciando un nuevo concepto, iniciando un nuevo tiempo, iniciando una nueva experiencia? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que está allí tomando el control de la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién está abriendo el cumplimiento de las profecías que anunciaban el Mesías? El Espíritu Santo. ¿Quién hace que María pueda concebir? Es un misterio. El Espíritu Santo. Una pregunta. Entonces, ¿pone su sello el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Desde que comienza. Y usted notará, a medida que vayamos avanzando, que no hay ninguna parte del Nuevo Testamento que el Espíritu Santo no participe. Y notará al final de la jornada en Apocalipsis que el Espíritu Santo estuvo mezclado en cada cosa, en todo detalle. Mi pregunta entonces, los discípulos cuando comenzaron su ministerio, ¿hablaban del Espíritu Santo como de una persona que estaba en el equipo? Pues claro que sí. Ahora el ángel le dice a José, oye, no la rechace porque lo que ella tiene fue engendrado por el Espíritu Santo. Es decir, ten cuidado. ¿Quién es ese ángel que viene a hablar con María? Con José. Gabriel. ¿Y quién es el ángel que viene y habla con María después? Habla con María, perdón, antes. Gabriel. O sea, ¿quién es, de dónde está Gabriel? Me gusta porque dice, yo soy Gabriel, que estoy delante del Señor. Le dice a Zacarías, ¿se acuerdan de Zacarías? En otra palabra, ¿cómo que tú no estás creyendo? ¿Tú no sabes de dónde es que yo vengo? ¿Quién es que me está mandando a mí? Así que me imagino el Espíritu Santo diciéndole a Gabriel, mira, ven acá, háblame con José. Y explícame de esta situación, ¿qué es lo que le pasa a José? Esto no es asunto de hombres ni de seres humanos, esto es asunto de nosotros. Y entonces Gabriel viene y dice, mira José, ten cuidado, tú no sabes lo que te estás metiendo. María está embarazada, es cierto, pero lo que tiene es del Espíritu Santo, es el Salvador del mundo, es el redentor del universo. Y después vamos a tirar la palabra redentor. Creo que viene un sermón de la palabra redentor. Lo repartimos. Si usted no tiene copia, pregúntele a quien tenga una y sáquele una fotocopia, no hay ningún problema. Ok, versículo, capítulo 3, versículo 11. Voy a avanzar un poquito para que lleguemos al punto donde quisiéramos llegar esta mañana. Capítulo 3, versículo 11. Dice el verso 11: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. ¿Quién era ese que vendría? Cristo Jesús. ¿De quién estaría lleno Jesús? Del Espíritu Santo. ¿Qué podría Jesús impartir? El Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? Lo dice Juan, el Evangelio, Juan el Bautista. Yo lo bautizo a ustedes con agua, pero el que viene detrás de mí, ese es el duro. Ese es más poderoso que yo. ¿Recuerdan cuando Jesús se le acercó a Juan para que lo bautizara? Le dice, pero tú vienes a mí para que te bautice cuando eres tú el que debe bautizarme a mí. ¿Y qué le contestó Jesús? Deja ahora. Así conviene que cumplamos, ¿qué cosa? Toda justicia. ¿Estaba Cristo participando de lo que participan los seres humanos? Pues sí. Capítulo número 10, versículo 19 y 20. Capítulo 10, versículo 19 y 20. Dice el 19: Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis. ¿Qué dice ahora? Sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. La pregunta: pero para que el Espíritu Santo hable en nosotros, ¿qué debe pasar con la vida nuestra? ¿Cuáles son las cuatro etapas en la obra del Espíritu Santo? Número uno, nos convence de pecado. Número dos, nos convierte del pecado. Número tres, nos purifica y santifica al cristiano. Y número cuatro, ¿qué hace? Capacita, habilita al cristiano para el cumplimiento de la misión. Mi pregunta: una persona que no haya vivido esa experiencia de la obra del Espíritu Santo en las cuatro etapas, ¿puede decirme a mí que está ungido del Espíritu de Dios? Pues no. Es que hay una cita que leí aquí, tan linda. Hay una cita aquí que quiero compartir con ustedes. Es una cita tan hermosa que habla del arrepentimiento genuino, o sea, el verdadero arrepentimiento. Me gusta como lo dice la sierva de Dios. Ella explica en qué consiste el arrepentimiento genuino. Y una de las cosas que dice es que la persona que está genuinamente arrepentida obedece a Dios. Vive conforme a los principios de Dios. En su vida se ve el cumplimiento de la voluntad divina y se traduce en una vida de obediencia. A ver. Aquí está. Estaba al principio. Dice, Juan exhortaba a esos hombres a que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que mostraran que se habían convertido y que sus caracteres se habían transformado. Ni palabras, ni simulaciones. Los frutos, el abandono de los pecados y la obediencia a los mandamientos de Dios son los que demuestran la realidad de un genuino arrepentimiento y una verdadera conversión. Manuscrito 112, 1901. Si es verdad que la persona ha vivido las etapas del Espíritu Santo, nosotros notaremos no en sus palabras, sino en su vida que el Señor lo ha ungido. Y entonces la persona se convierte en un instrumento ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y entonces comenzamos a vivir la linda experiencia que expresa el evangelista. Y entonces el Espíritu de Dios a través de nosotros comienza a convertirnos en bendición para los demás. Mateo 10:19 dice el versículo 19: mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es lindo porque cuando una persona nos habla en el Espíritu, cuando una persona es el Espíritu que nos habla a través de esa persona, ocurren cosas interesantes. Por ejemplo, cuando alguien nos está hablando, o cuando el Espíritu nos está hablando a través de alguien, lo primero que uno siente es la convicción que eso es palabra de Dios, que no es un invento de la persona. Número uno. Número dos. En nuestra vida comienzan a ocurrir fenómenos que no podemos explicar. Empezamos a sentirnos culpables, ¿cierto o falso? Y empezamos a sentir una profunda necesidad de arrepentimiento y de abandono del pecado, porque las palabras del Espíritu traen en sí misma el poder del Espíritu para habilitarnos. ¡Qué cosa linda! O sea, porque dice Jesús, las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. La palabra sale, y ustedes saben que Dios constituyó e hizo todo el universo ¿con qué cosa? Con su palabra. Entonces, al recibir las palabras del Espíritu Santo, nunca, nunca, jamás, jamás, las palabras del Espíritu nos condenarán. Qué lindo. Siempre sus palabras serán ayudarnos a salvar. El problema es que cuando las rechazamos, ocurre algo que yo espero que el tiempo me dé para explicarlo, es el endurecimiento de nuestro corazón. Por eso hay tantas personas cristianas inclusive que le pasa el tiempo, le pasan los años y no crecen. ¿Por qué no crecen? Porque no hacen caso a las palabras del Espíritu de Dios. Si hiciesen caso a las palabras del Espíritu Santo, su crecimiento sería progresivo y se notaría un adelanto y un avance en su relación con el Señor. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Y ellos mismos se constituirían en instrumentos del cielo para salvación de otros. Lo hermoso de esto es que la verdad que se santifica a ti, cuando sale de ti, santifica al que te escucha. ¿Sí o no? Y entonces es como impartirle sal a la gente. Saben que la sal es muy útil y la Biblia la utiliza mucho para preservar, para vosotros sois la sal de la tierra. Okay. Si a usted le dan un poquito de sal en la boca, inmediatamente empieza a producirle ¿qué cosa? Sed. ¿O no? ¿Sí o no? Y eso pasa con la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, que vuestras palabras sean sazonadas con sal. ¿Qué significa eso? Que no sean desabridas. Cuando tú hablas en el Espíritu, tus palabras llenan el corazón de la gente. ¿O no? Suplen necesidades de la gente. Y llegan a lugares en el corazón humano que otras palabras no llegan. No es asunto discursivo, sino es asunto de vida o muerte. Mis palabras son vida. Y cuando usted habla en el Espíritu, la gente recibe vida. La gente empieza a crecer. La gente comienza como a desnudarse de sí mismo. Es más, la gente comienza como a salir de una neblina mental y espiritual y a entrar en una lucidez y dice, ¿y qué es lo que yo he estado haciendo con mi vida, Dios mío? Pero ven acá, pero ¿y qué cristiano es que yo era? Pero hay personas que se resisten a la palabra del Espíritu. Y como siempre le digo, esos tres grupos, eso no va a faltar hasta el que se acabe el mundo. Porque hay gente que se van a resistir a esa palabra. Y piensan que se están resistiendo a un hombre, se están resistiendo al Espíritu de Dios. Porque si usted analiza las mismas palabras, se dará cuenta que no son palabras de interés humano, sino que son palabras de interés divino. Que no son palabras de sabiduría humana, son palabras de sabiduría divina. Que no son palabras con un fin terreno, sino que son palabras con un fin celestial. La idea es que usted crezca y desarrolle en su vida la imagen del Señor. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Juan Bautista. Cuando Juan Bautista viene a hablar, dice: y el que me envió a bautizar me dijo, sobre aquel en quien tú veas descender el Espíritu Santo, ese es. Y Juan dice: y yo lo vi. Y cuando Juan predica, entonces los soldados, las rameras y muchísima gente viene arrepentido. Juan dice: ¿y qué haremos? Venga, vamos a bautizarlo. ¿De quién fue lleno Juan? Del vientre de su madre, del Espíritu Santo. Ok, ahora vamos a entrar en la parte que quería. Quiero decir que el tiempo, no sé. Capítulo 12, versículo 18. San Mateo, capítulo 12, versículo 18. Vamos a poner los tenis ahora para correr un poquito. Mateo capítulo 12, versículo 18. Dice el versículo 18, ¿qué cosa? He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará, ¿qué cosa? Juicio. Número uno, esas palabras no son del Nuevo Testamento. Esas palabras fueron tomadas, prestadas, ¿de dónde? Del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, y sería bueno leerlas, pero antes vamos a ubicarnos en lo que tiene que ver con el versículo 31 y el versículo 32. Número uno, todos nosotros sabemos que Jesús vino a la tierra con una misión, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? Primero hay que definir la misión de Jesús y entender la misión de Jesús para entender en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo. Ok, leamos un par de citas más para cuadrarnos. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. La pregunta: ¿qué fue lo que Jesús quiso decir? Número uno. Número dos, ¿en qué consiste el pecado contra el Espíritu Santo? Número tres, ¿cuál era la circunstancia o el momento o el marco histórico o el marco contextual en el cual aparecen estas palabras de Jesús? En realidad, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Quiénes eran las personas que estaban actuando, diciendo alguna situación o diciendo algo que llevó a Jesús a decir algo tan fuerte? Todo ese montaje tenemos que entenderlo para poder comprender lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Número uno, debemos definir primero la misión de Jesús. Recuerde, el hombre, el individuo que ataca la obra del Espíritu Santo, no la ataca en el aire, siempre la personaliza. ¿Cierto o falso? ¿Qué cosa hace? ¿A quiénes mataron los judíos en la antigüedad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a su polluelo debajo de sí? ¿Y qué cosa? Y no quisiste, mi pregunta. ¿Usted cree que eso ha cambiado? Y decía Jesús: si alguien viene hablando de sí mismo, ustedes lo reciben. Pero yo que vengo hablando de mi Padre, no me quieren recibir. Analice, hay una cosa que es interesante. Si usted lee la Biblia, toda la Biblia está escrita especialmente para contar, relatar y decir la experiencia del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Pero ¿a quién mataron los profetas? ¿Quiénes mataron a los profetas? Entonces estos mensajes son para nosotros, pero ¿quiénes son los que están rechazando el mensaje? Somos nosotros mismos. ¿Cuál era la misión de Jesús? San Lucas, capítulo 4, versículo 18-19. San Lucas, capítulo 4, versículo 18-19. Dice el capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quién estaba sobre Jesús? ¿Y de quién estamos hablando? Y ahora viene Cristo a cumplir una misión. ¿Y quién viene a hacer esa misión en Cristo? Alabado sea Dios. Dice, por cuanto me ha ungido. ¿Qué significa la palabra Mesías? Ungido. ¿Ungido de quién? Y cuando Cristo lo estaban bautizando, ¿quién descendió en forma de paloma? Versículo 18. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿Está clara la misión de Jesús aquí, sí o no? Me gusta la palabra que dice, me ha enviado. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y dice, me ha enviado. Mire el versículo 18 otra vez. Los versículos dicen más de lo que uno mira, si uno lo mira detenidamente. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué dice ahora? ¿Quién lo ha enviado? Alabado sea Dios. ¿Qué significa que el Espíritu lo ha enviado? ¿Qué significa enviado? ¿Quieren tener una idea linda y hermosa de lo que significa enviado? Lea Génesis 1, 26 y 27. No hay problema en que mañana continuemos con este mismo tema, ¿verdad que no? Pero que lo dejemos bien clarito, ¿verdad? Para no sentirme tan presionado. Génesis 1, 26, 27. Dice el versículo 26. Entonces dijo Dios. ¿Qué cosa? ¿Cuántas personas estaban reunidas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era, y el Verbo era, y el Verbo era, todas las cosas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. Estamos pensando entonces que el Verbo vino a ejecutar la acción, y el Verbo se hizo, y habitó, y dice Colosenses que todo lo que hay en el cielo y en la tierra, ¿quién lo hizo? Jesús. Entonces, enviado significa que hubo una entrevista, hubo una reunión, y se pusieron de acuerdo, y entonces asignaron a uno para que hiciera una función. El equipo se reunió, el concilio divino, y entonces le dijeron, ok, Miguel, a ti te tocará hacer esto, a mí me tocará hacer esto, y al Padre le tocará hacer aquello. Así que en la reunión, Jesús dice, bueno, en aquella entrevista que tuvimos, a mí me enviaron para esto. Como son divinos los tres, ahí nadie se pone a pelear, cada uno cumple con su misión. ¿Se entiende la idea? Entonces el Espíritu a mí me ha enviado. Imagínense que el Espíritu dijo, ok, entonces mira Miguel, tú vas a hacer esto. Fantástico, no hay problema. Y entonces dice el Padre, ok, tú vas a hacer tal cosa, así como no. Y entonces el Señor, usted le va a tocar hacer tal cosa, así como no. Y se pusieron de acuerdo. Me ha enviado. Aquí hemos hablado mucho de Pempe y Apostelén. O sea, hubo una entrevista y hubo un cumplimiento de una misión. Después de la entrevista, Cristo vino. ¿Recuerdan ustedes que Juan dice, y el que me envió a bautizar me dijo? ¿Lo dice o no lo dice? ¿Quién habló con Juan? Dios. Y ahora dice Gabriel, yo estoy delante de Jehová, yo estoy delante de Dios, y he sido enviado para. ¿Quién habló con Gabriel? Dios. ¿Recuerdan a Moisés cuando Dios tuvo la entrevista con él en el monte Sinaí? ¿Quién lo envió a Moisés? Dios. Y si usted sigue buscándose, Josué, antes de tomar a Jericó, ¿quién habló con Josué? El capitán de los ejércitos del cielo. ¿Y quién era ese? Dios. ¿Se entiende la idea de enviado? ¿Sí o no? Entonces ahora Jesús viene con un enviado ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿A cumplir con qué? Con una misión. ¿Quién la cumple en él? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el modelo de este asunto? Que lo mismo que vive Jesús y hace Jesús, debe ser hecho por la vida tuya. Alabado sea Dios. ¿Quién te envía a ti? El Espíritu Santo. ¿Quién debe morar en ti? El Espíritu Santo. ¿Quién debe hacer los milagros en tu vida? El Espíritu Santo. ¿No vino Cristo a darnos un ejemplo de cómo debe ser la vida nuestra? Pues el centro de todo es el Espíritu de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Se comprende, por favor? Así que Cristo es el enviado ¿de quién? Gloria. ¿Y usted es enviado de quién? ¿Qué habilidad no puede dar el Espíritu Santo? Es todopoderoso. Usted no tendrá necesidad de ningún don, porque Él es todopoderoso. Mi enviado, el que me envió, el que me ha enviado. Ok, San Mateo capítulo 11, versículo 2 al 6. Allí dice, yo vine a hacer esta misión. Y mire ahora lo que dice Mateo 11, versículo 2 al 6. ¿Recuerdan ustedes cuando apresaron a Juan Bautista? ¿Se acuerdan? Y estaba en la cárcel y él le pidió a alguno de sus discípulos que fueran donde Jesús a hacerle una pregunta. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Veamos qué fue lo que aquellos discípulos dijeron a Jesús y qué le contestó Jesús a Mateo. Capítulo 11, versículo 2 al 6, dice el 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Y qué dice ahora? Los ciegos ven, ¿qué más? Los cojos andan, ¿qué más? Los leprosos son limpiados, ¿qué más? Los sordos oyen, ¿qué más? Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. La pregunta, ¿está cumpliendo la misión sí o no? ¿Quién está haciendo esos milagros en la vida de Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién está haciendo las maravillas? El Espíritu Santo. ¿Quién está haciendo de bendición para la gente? El Espíritu Santo a través de Jesús. Mi pregunta, si alguien llama que la obra de Jesús le está haciendo Belcebú, ¿contra quién está pecando? ¿Se entiende por dónde vamos? ¿Sí o no? Asegúrese usted de estar consagrado a Dios. Asegúrese usted de estar haciendo la obra de Dios y asegúrese usted de estar siendo el instrumento del Espíritu Santo, porque cuando alguien lo señale, no es a usted que lo están señalando. Cuando alguien lo rechace, no es a usted que lo están rechazando. ¿A quién están rechazando? ¿Recuerdan a el pecado de Ananías y Zafira? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Y qué le pasó? Recuerde que hay una muerte física, pero hay gente que muere espiritualmente. Y le voy a decir esto, lo más grande es un muerto espiritual aparentando vida espiritual. Tiene que fingir una espiritualidad que se nota, mire, a un kilómetro se nota que eso está lejos de la vida. Tiene que fingir una vida espiritual. Tiene que inventar un lenguaje espiritual. Tiene que inventar una manera espiritual. Pero la gente cuando ve dice, ahí no hay consistencia. O sea, eso se ve que es falso. Es como un peso verdadero y un peso falso. La gente que sabe de manejar dólares los mira y se ríe. Dice, esto no sirve. Y usted sabe bien cuando una gente cristiana está fingiendo una espiritualidad que no tiene. ¿Sí o no? Se siente hueca la persona, se siente vacía. Es más, no le mira, no le sostiene a usted la mirada porque sabe que falsa su vida. Tiene que mirar para otro lado. Jesús vino a cumplir una misión. Jesús vino a cumplir con la obra de Dios. Y voy a resumir así rapidito el contexto del capítulo 12, versículo 31-32. Si usted lee Mateo 12, versículo 1 al 8, usted encuentra que el capítulo se abre con un incidente donde los discípulos están restregando unas espigas. Y entonces los escribas y fariseos comenzaron a protestar. Y Jesús le dice, pero ven acá, ¿qué le pasa a ustedes? ¿No se acuerdan a David que fue y comió de los panes allá en el templo? Número uno. Número dos. Versículo 9 al 13. Otra vez viene un hombre con una mano seca al templo. Y Jesús lo sana. Y entonces los escribas y fariseos también comienzan a protestar. Recuerden, todo el problema de los escribas y los fariseos era que decían que Cristo hacía los milagros por Belcebú, o sea, por el diablo. Ahora mi pregunta, ¿quién era que hacía los milagros en Jesús? Y al llamarle al Espíritu Santo Belcebú, llamarle Satanás al Espíritu de Dios, yo pregunto, ¿quién es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio? Ajá, y si usted lo espanta, entonces ¿qué va a pasar? ¿Quién lo va a convencer a ustedes? De allí entonces la declaración de Jesús. Óiganme bien, le dice Jesús, ustedes no saben en el lío que se están metiendo. Capítulo 12, versículos 14 al 21. Hay una frase linda en el capítulo, en el versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. 12:14. Dice: y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. ¿Y qué dice ahora? Qué cosa linda. Y sanaba a todos. Y vamos a leer allí hasta el versículo 21. Dice, a ver, y sanaba a todos. Versículo 15, 16. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. ¿El profeta quién? Cuando dijo, ¿qué cosa? He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré, ¿qué dice ahora? Pondré mi espíritu sobre él, ¿y qué dice? Y a los gentiles anunciará juicio, ¿y qué dice? No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles, alabado sea Dios. Entonces, ¿quién estaría en Jesús? El Espíritu Santo. ¿Saben lo que es lo que está diciendo allí de no quebrar la caña cascada ni el pábilo que humeare? ¿Saben lo que significa eso? Ok. No quebrar la caña cascada es una caña, una vara, que está media rota. Nada más le queda un pedacito. Y nada más hay que hacer ¡pum! Y ya está roto. Él no rompería la caña. Es decir, al que está herido en pecado, el que está mal, que está a punto ya de desaparecer, de acabarse la vida, él no lo terminaría de destruir. Al contrario, lucharía para rescatarlo, para salvarlo. ¿No era eso lo que hacía Jesús? ¿Sí o no? La mujer que encontraron cometiendo adulterio y se la tiraron a los pies diciendo lo que había sido allá en adulterio. ¿Cuál era la ley de Moisés? ¿Qué decía la ley de Moisés? ¿Cómo estaba esa caña? ¿Estaba cascada? ¿Qué había que hacer solamente? Ejecuten la sentencia. ¿Dijo eso Jesús? ¿La restauró? ¿La restableció? ¿La perdonó? Fue una caña que estaba ya lista, la restableció. No quebrará la caña cascada ni el pábilo que humeare. Un tizón, ¿sabes lo que es un tizón? Una madera que está quemándose en el fuego y usted la sacó, que ya está a punto de apagarse, él no la terminaría de apagar. Al contrario, la tomaría y la acercaría más al fuego del Espíritu para que se encienda más. No hay muchos cristianos que están a punto ya de apagarse. Vamos a ser sinceros. Y a veces le dicen a usted, ¿a qué? ¿Para la iglesia? ¿Para qué? Yo no tengo interés. Se me fue de interés. Yo ya no quiero ni estar aquí. No me siento bien. No me siento a gusto. Hay gente o no hay gente en esa situación. Como que el Espíritu se le fue. Como que el fuego se le apagó. Lo que queda es un humito. O sea, lo que queda es un pedacito de la madera que todavía está echando humo. Ya está apagado, pero queda el humito así. No sé si se han dado cuenta en los campos, cuando se retiran los leños del fuego, que poco a poco se van apagando. Entonces, ¿entienden la idea? Si los leños están juntos, uno con otro se dan calor. Pero si usted retira uno, ¿qué pasa? Por eso usted debe tener cuidado de retirarse del fuego. Del fuego del espíritu, del fuego de la acción, del fuego del servicio, del fuego del ministerio. Y perdóneme, pero lo voy a tirar en directo a alguien que está aquí esta mañana. No se retire demasiado. Hay que estar cerca. Porque si no, se apaga. Esto fue una indirecta que le tiré a alguien por ahí. No voy a decir quién es, porque si se lo digo entonces no tiene sentido, ¿verdad que no? Ok. Manténgase cerca. Agradezco a Dios. Una de las razones por las que nunca he tenido eso de que, ay, que me enfrié, es que siempre he estado ocupado. Y lo interesante es que mientras más ocupado estoy, más me ocupo. Porque para usted desanimarse, tiene que estar desocupado. Mente ociosa, taller del diablo. Pues entonces no tengo tiempo para que venga a fabricar con mi cabeza, porque es tanta la cosa que uno tiene que hacer. Y uno mientras más se ocupa, más ocupado está, pues más caliente está. Mientras más ejercicio usted hace, se siente más fuerte y mejor y más sano, ¿sí o no? Y así es la vida espiritual. Bueno, un poquito más. Capítulo 12. En Isaías 42, 1 al 7, está lo que dice ahí, en el capítulo 12, versículo 14 al 21. En el capítulo 12 de Mateo, versículo 22 y 23, aquí es donde los escribas y fariseos se le enciende la sangre. Dice el versículo 22, Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Cómo estaba ese hombre? Déjenme hacerle una pregunta. Esta pregunta tal vez a mí extraña. Cuando uno lee los evangelios, cuando uno lee las epístolas, cuando lee el libro de los hechos, cuando uno lee la Biblia entera, ¿encuentra a Satanás trabajando activamente, sí o no? ¿Sí o no? Usa mucho la Biblia, la palabra endemoniado. ¿La usa o no la usa? Ahora mi pregunta, ¿ya eso acabó? ¿Ya eso desapareció? ¿Ya no hay más endemoniado? ¿Por qué no se ven más y frecuentemente manifestaciones demoníacas? Donde quiera que Jesús llegaba, ¿qué le pasaba? Ahora, piense usted, piense. ¿Por qué el demonio no se manifiesta más? Dígame. No, eso no es la respuesta. Ahí está la respuesta. ¿Oyeron la respuesta? Si el Espíritu de Dios le diéramos la oportunidad de adueñarse más de nuestra vida, ¿creen que el enemigo se quedaría tan tranquilo? ¿Por qué donde Jesús aparecía el demonio se manifestaba? ¿Recuerdan aquel endemoniado gadareno? Me gustan las palabras. Él dijo, Jesús Nazareno, ¿qué tiene contra nosotros? ¿Por qué viene a atormentarnos antes de tiempo? Y dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué dijo? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Recuerdan ustedes aquellos siete hijos de un tal Esteba que querían sacar un demonio? Y le dijeron al demonio, en el nombre de Jesucristo, el cual predica Pablo. Y el demonio viene y le dice, espérense un momento. Eran siete tipos. Y le dice, espérense un momento. Oiga una cosa. Yo sé quién es Pablo. Y conozco a Jesucristo. ¿Y ustedes quiénes son? Y dice que el tipo le cayó encima y le dio una paliza a los siete. O sea, la pregunta mía es, ¿conocen ellos a Jesús? Entonces esto es vergonzoso, que nosotros estamos predicando de Jesús, hablando de Jesús, y no lo conocemos. Y los demonios sí lo conocen. ¿No creen que ya viene siendo tiempo de coger este asunto un poquito más en serio? ¿Sí o no? Le garantizo una cosa, si permite el Espíritu de Dios guiar y conducir tu vida, a tu alrededor comenzarás a ver cosas raras que están produciéndose y antes no la veías. ¿Quién es el que ilumina nuestros ojos? A la Odisea, ¿qué le recomienda a Cristo que compre? Y colirio, ¿para qué? ¿Por qué dice para que vea? ¿Cuál es el diagnóstico de la Odisea? Miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quién está hablando? El médico divino. ¿Pero qué pasa con la Odisea? ¿Cómo se siente la Odisea? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ningún don. ¿No es así como nos sentimos? Mire, nos sentimos tan felices y tan tranquilos que hasta vergonzoso delante del tribunal divino ver cuánta ignorancia tenemos acerca del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Imagínese que un ejército no conozca a su comandante. ¿Quién es el comandante de las fuerzas cristianas en la tierra? Yo creo que deberíamos dedicar cada semana por lo menos un sermón para hablar del Espíritu Santo. ¿O no? Deberíamos estudiar más del Espíritu Santo, orar más por el Espíritu Santo, hablarle más a la iglesia del Espíritu Santo, conocer más al Espíritu Santo. El enemigo ha querido ponernos la idea de que el Espíritu Santo es un asunto oscuro y nublado, que ni debe tocarse eso porque eso no se debe ni hablar. Pero dice la sierva de Dios que del don que más le gustaba hablar a Jesús era del Espíritu Santo. Donde el Espíritu Santo no es presentado, en él dice sequía espiritual y muerte espiritual. Así que tenemos que hablar más. Y cuando en nuestra vida Él se adueñe más, vamos a ver cosas que antes no veíamos. Y notaremos la manifestación del enemigo más claramente a nuestro alrededor. ¿Cierto o falso? ¿O creen que el enemigo se fue de vacaciones? No, ese tipo no fue de vacaciones. Tantas playas bonitas que hay, ¿eh? Y ni siquiera eso. Siempre está activo, mañana, tarde y noche. Y no duerme. Y moviéndose de aquí para allá, y viajando de acá para acá, y más daño, inventando más cosas malas. El infeliz no tiene ni que montarse en avión. Y le voy a decir una cosa, está activo, pero 24 horas al día. Porque sabe que el tiempo se le va a acabar. Y tiene menos tiempo del que se imagina. Por eso está atacándonos a nosotros, que no nos despertemos espiritualmente. San Mateo capítulo 12, versículo 23. Dice el verso 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Es decir, ¿será este el Mesías? Los escribas y fariseos que estaban allí mirando, entonces le hacen una acusación a Jesús. Al acusar a Jesús, están acusando al Espíritu de Dios. Versículo 24. Dice el verso 24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Por quién echaba Jesús los demonios? Por el Espíritu Santo. Ahora estos le están llamando demonio ¿a quién? Mañana, voy a dejar aquí en la parte más interesante. Mañana vamos a estudiar la respuesta de Jesús. Y vamos a entender la declaración de Jesús. Y vamos a identificar la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y termino aquí con unas frases de recomendación. Número uno. Cuando veas la obra de alguien y no la entiendas, mejor no digas nada. Número dos. Cuando alguien esté desarrollando un ministerio, haciendo una labor, y no puedas dar detalles apoyado en la palabra de Dios, mejor ora y pide luz al Señor para que te llene tu mente con luz celestial. Número tres. ¿Recuerdan la recomendación que hizo Gamaliel al concilio cuando estaban persiguiendo a los cristianos? ¿Recuerdan lo que él dijo? ¿Qué le dijo él? Dijo, miren, dejen esos hombres tranquilos. Porque en este día se levantó un tal Teuda, se levantó Bar Jesús, y comenzaron una obra y se desapareció. Ahora, estos hombres, déjenlo tranquilo. Si es obra de Dios, nadie podrá contra esa obra. Y si es una cosa de ellos, desaparecerá también. ¿Qué hacemos nosotros la mayoría de las veces? Y oigan lo que ocurre, oigan qué astuto es el diablo. Dios empieza a trabajar de alguna manera. Y nosotros, en lugar de detenernos y orar a Dios para que nos ilumine a ver si esto viene de Él o no viene de Él, empezamos a criticar y acusar. ¿Cierto o falso? ¿Y saben qué es lo que estamos haciendo? Poniéndonos del otro lado. Porque estamos acusando y criticando lo que puede estar haciendo el Espíritu de Dios. Los escribas y los fariseos, mientras más acusaban a Jesús, mientras más lo criticaban, mientras más lo condenaban, se hacían más cerrados a lo que el Espíritu le quería hablar. ¿Cierto o falso? Al punto de llegar al colmo de gritar, ¡crucifíquenle! Es más, ¿a quién escogieron? ¿A Jesús o a Barrabás? Estaban tan ciegos espiritualmente, pero mire de quién estamos hablando. Tan ciego espiritualmente que cuando Pilato, en su nerviosismo y su cobardía de buscar una forma de liberar a Jesús, Dice, ah, no, pero espérate, hemos agarrado a Barrabás en esos días. ¿Sabes lo que significa Barabás? Barrabás. Bar, hijo, Abás, padre, hijo del padre, porque Barrabás se creía que era un Mesías también. Sí, el mismo Barrabás se creía que él era el Mesías, que él era el Mesías prometido. Y asesinaba, y mataba, y violaba, y era el mismo diablo. Y entonces, cuando presentan a Jesús y presentan a Barrabás, le dice Pilato, ¿a cuál de los dos ustedes quieren? Estamos hablando de la gente, estamos hablando de los que están consagrados. Estamos hablando de la gente que enseña la palabra de Dios al pueblo. ¿Y a quién escogieron? ¿Por qué? ¿Qué habían estado haciendo con Jesús? Pero eso es curioso y lamentable. Que la gente... Oiga, ¿no le parece a usted extraño eso? ¿Sí o no? Y ahora dicen, ¡a Barrabás! ¡A Barrabás! ¡A Barrabás! Oiga eso, escogiendo al demonio. Pero eso no es lo más grande viene ahora. Porque si dicen, ¡a Barrabás! ¡A Barrabás! Pues ya no hay problema, ok, váyanse con Barrabás. Pero ya ahora viene lo otro. Pero ¿cómo se puede, cómo un ser humano se le puede ocurrir pedir que crucifiquen al Hijo de Dios? ¿Y cuántas veces ha pedido usted que lo crucifiquen? Esta mañana yo te voy a pedir que durante el día te pongas a pensar, ¿qué estás haciendo para que el Espíritu de Dios ilumine tus ojos? Y te voy a dar una sugerencia: no critique, ni condene, ni señale lo que no entiendes. Mejor pide luz a Dios para comprender lo que no sabes. Porque si critica, condena o rechaza lo que no sabes, ¿quién sabe contra quién te estás poniendo? Los escribas y fariseos comenzaron como si fuera un juego. Terminaron pidiendo la muerte del Hijo de Dios. Y pecaron contra el Espíritu Santo. Recuerden que fue un asunto progresivo. No fue que hoy dijeron no y ya mañana pecaron contra el Espíritu Santo. Fue un asunto ¿cómo? Progresivo. La pregunta es, en los días, los meses, las semanas y los años que han venido pasando, en tu actitud, en tu experiencia, ¿qué has hecho con los llamados del Espíritu Santo? ¿Los está escuchando, recibiendo, integrando en tu vida y ve que tu vida cada día se interesa más por las cosas de Dios, cada día estás buscando más de Dios, cada vez te estás consagrando más, cada vez estás orando más, cada día estás aprendiendo más de la Biblia, cada día te está llenando más de la presencia de Dios, o tu vida nota que se está convirtiendo en una monotonía? ¿Cómo anda tu experiencia cristiana? ¿Estás viniendo a la iglesia y estudiando la lección de la escuela sabática para cumplir con ciertos requisitos para no perderte? ¿O tiene la frescura, el gozo, la alegría, la paz, la armonía de saber que tu corazón está lleno de la luz celestial? ¿Percibe en tu vida la presencia de Jesús y la dirección del Espíritu? ¿Es fresca tu experiencia cristiana o estás rumiando cosas que ocurrieron hace 20 años? ¿Verdad que a veces nos quedamos atrapados en la vida cristiana y solo repetimos las cosas que Dios hizo por nosotros hace sabe Dios cuánto tiempo atrás? ¿Qué pasaría si comiéramos hoy la comida que se cocinó hace 3 semanas? ¿Se podría comer? No, la experiencia espiritual tiene que ser diaria, tiene que estar fresca y la gente lo notará. Hoy, lo que acaba de ocurrir esta mañana, lo que estamos viviendo esta mañana, seguro que hará en tu vida un impacto diferente a lo que pasó la semana pasada. Y esa es la belleza de la vida cristiana. Ahí está la acusación contra Jesús. Mañana, si Dios quiere, vamos a estudiar la respuesta de Jesús y las implicaciones de esa respuesta. Y más, vamos a estudiar por qué la Biblia menciona que Dios endureció el corazón de Faraón y cómo el corazón de los escribas y los fariseos se endureció y qué participación tuvo Dios en que su corazón se endureciera. ¿No le parece interesante estudiar eso? Así que vamos a dejarlo para mañana. Tan, tan, tan, tan. Ok. ¿Cuántos creen que necesitamos la presencia y la visita del Espíritu de Dios? Vamos a orar arrodillados para terminar. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de este nuevo amanecer. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Perdónanos, Señor, si en alguna manera te hemos ofendido. Gracias, Dios, por la compañía de los ángeles y la dirección de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque a medida que pasa el tiempo y aprendemos más del Espíritu Santo, se llena nuestro ser de un gozo, de una alegría, de mucha luz. Cuídanos, Señor, y protégenos. Acompáñanos y dirígenos. Como hiciste con Jesús, llénanos de tu Espíritu. Que nuestros pensamientos, palabras y acciones sean guiadas y motivadas por Él. Que tu luz brille en nuestro rostro y nuestra vida sea una bendición para los demás. Perdónanos, Señor, si en el pasado hemos criticado, rechazado las obras hechas por tu Espíritu. Perdónanos si hemos condenado a alguien por cosas que no entendimos. Perdónanos si hemos inventado cosas para rechazar tu palabra y el llamado de tus hijos. Haz de nosotros instrumentos de bendición y cuídanos, oh Dios, de caer en pecado contra tu Espíritu. Bendice nuestras vidas y dirígenos. Cuídanos y protégenos, Señor. Que tu mano bendita pose sobre los enfermos de tu pueblo, los angustiados, Señor, desesperados. Bendícelos abundantemente y toma nuestras vidas como instrumento de bendición. Todos nuestros planes y propósitos los ponemos en tus manos. En el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.